Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Saludamos a todas las personas que se conectan hasta ahora a una nueva emisión del Palenque Sonoro aquí por Tabogo Beats Radio. Este es nuestro segundo programa y queremos contarles que desde la semana pasada estamos conectados todos los martes a las 7 p.m. haciendo radio una vez más de nuevo en vivo con la familia radial de Suba. Así que los saludamos a todos ellos, familia de Tabogo Beats. Muy buenas noches, gracias por conectarse una vez más a este viaje musical de música colombiana en vinilo. Y hoy este viaje está a cargo de una de las orquestas más significativas de Colombia, de la costa de nuestro país, de la costa Caribe, Pedro Laza y sus Pelayeros. Este disco se llama Rito Esclavo y es también una producción de Discos Fuentes. La semana pasada estuvimos compartiéndoles ahí unos daticos curiosos sobre la historia de Discos Fuentes, sobre su fundación y cómo fue posible que Discos Fuentes nos acercara a esas otras regiones y sonidos que también nos enraizan aquí en Colombia. Y este Rito Esclavo, de hecho, es una cumbia y el señor Pedro Laza y sus Pelayeros, esta orquesta, la musicaliza en este long play que sale posterior a una producción que ya había hecho Discos Fuentes que se llamaba Navidad Negra. Y fue tanto el hit de Navidad Negra que decidieron volver a adentrarse a la música de la costa Caribe y sacan esto inspirado en esta cumbia, en Rito Esclavo, sacan este nuevo long play. Incluso ya para esa época los ritmos que vamos a estar escuchando el día de hoy ya hacían parte de la música histórica de nuestro querido país colombiano. Entonces vamos a estar escuchando por ahí canciones como el Chupaflor, la Varita de Caña, la Mano Descompuesta, otros que fueron un hit también en los 70 como La Mafafa y Roberto Ruiz. Entonces muy conectados a este martes de viaje sonoro, a este martes musical de música colombiana en vinilo. Y aprovecho antes de emprendernos y montarnos a este barco para saludar como siempre a mi compañero que me acompaña en este viaje también radial, Camilo. Muy buenas noches. Hola Alexa, muy buenas noches y un saludo para todos y para todas. Hoy un especial de uno de los grandes de la música colombiana, el señor Pedro Laza, un contrabajista, director de esta orquesta sensacional que reunió a unos músicos fantásticos, unos all-star completa y absolutamente. Ya más tardecito, si quieren, les estaremos hablando sobre esto. Y como dices tú, Alexa, emprendemos un viaje interior de las fronteras de Colombia, de esos límites externos, hacia dentro, hacia los sonidos internos de esa costa caribeña que amplificaron todo, absolutamente todo el Caribe, porque esta orquesta que vamos a escuchar no necesitó vestirse de frac para lograr un sonido universal, manteniendo muy autóctono el sonido de las bandas de viento, de las orquestas que suenan a plaza, a cielo abierto, así suena Pedro Laza y sus pelayeros. Bueno, y nosotros somos el Palenque Sonoro por Tabogovitz Radio. Esto es Rito Esclavo, una cumbia compuesta por Otoniel Agudelo, vuelta al long play a cargo de la orquesta de Pedro Laza y sus pelayeros, y la dirección y arreglos estuvieron ahí detrás Clímaco Sarmiento. Josefa estaba sembrando su matica de mapapa. Josefa, qué linda tiene su matica de mapapa. Josefa, qué linda tiene su matica de mapapa. Estaba sembrando su matica de mapapa. Josefa, qué linda tiene su matica de mapapa. Josefa, qué linda tiene su matica de mapapa. Rito Esclavo es otro paisaje musical de nuestra ardiente y alegre costa del norte. Para dibujarlo, utilizamos esta vez trompetas y tambores en lugar de pinceles. Música de la costa es esta, música que trae bellísimas visiones. Un gigantesco y lujoso barco repleto de curiosos turistas cruza majestuoso la tranquila bahía, palmeras abatidas por la brisa fresca que nos obsequia el mar Caribe. Pequeñitos y frágiles botes pesqueros que, con sus velas hinchadas por el viento, surcan la superficie de las ciénagas, nubes de humo espeso que arrojan las chimeneas de barcos cargueros anclados a los muelles, marineros borrachos que hablan distintos y complicados idiomas, castillos coloniales construidos de piedra sobre piedra, parecen flotar sobre las aguas. Bueno, y este es un fragmento que encontramos aquí en el long play Rito Esclavo. Dirección y arreglos de Clímaco Sarmiento. Acuérdense que es una cumbia compuesta por Otoniel Agudelo y que pues es una producción de Discos Fuentes inspirada en esta cumbia, a cargo musicalizada por la orquesta de Pedro Laza y sus Pelayeros. Ahí estábamos con el lado A de este long play. Escuchábamos La Mafafa, Cariñoso, Señora Santana, Lindo Magdalena, El Chupaflor, Cara de Piedra, Puro Porro, Cumbia, Mambo y Paseadito. Sí, Alexa, estabas pintando, dibujando, leyendo un paisaje parecido a una postal. Ese Caribe de hace décadas de Colombia, amable, amigable y esplendoroso, ¿no? Es posible que esas playas en las que se inspiró don Antonio Fuentes, quien fue quien escribió el texto, vaya uno hoy a visitarlas y estén llenas de basura. Las cosas cambian. Pero digamos que en este viaje en el tiempo, que también es la idea de escuchar estos vinilos, de abstraernos e ir a esa Colombia donde las cosas tal vez se hacían a un ritmo más pausado, más cadencioso, más lento, donde la era digital y la velocidad a la que se mueve no nos había golpeado tanto. En este viaje sonoro de Pedro Laza y sus pelayeros, estamos escuchando porros, fandangos, cumbias, cha-cha-cha, mambos, ese Caribe colombiano y ese gran Caribe de la época. Y me gustaría tal vez hablarles un poquito sobre el director y el arreglista musical de este disco, el señor Clímaco Sarmiento, un músico legendario, básico para entender también y partir de ahí lo que es la música colombiana de esta época. Uno de sus frutos, uno de sus hijos, es el reconocido Michi Sarmiento, que lo conocemos perfectamente, sobre todo por sus incursiones en la salsa, salsa colombiana. También un músico excepcional que apoya este trabajo es el saxofonista endiablado Rufo Garrido. Bueno, y seguimos con este viaje musical de música colombiana en vinilo. Nosotros somos el Palenque Sonoro, vamos a estar todos los martes a las 7 p.m. por Tabogo Beats Radio y seguimos conectados y en este viaje a cargo de Pedro Laza, esto es Rito Esclavo, vámonos con el lado 2. We'll be right back. grito, grito de esclavos que encienden sus amores. Se escuchan gritos, arden las velas y lloran los tambores. Es noche de orgía, furia de fuego, de aguardiente y de mujeres. Fuente a Carabía, donde los negros aplacan sus placeres. Thank you. conectados y enraizados con Rito Esclavo, musicalizado por la orquesta de Pedro Laza y sus Palelleros, dirección y arreglos de Clímaco Sarmiento, una producción de Discos Fuentes. Nosotros somos el Palenque Sonoro, estamos todos los martes a las 7 p.m. sintonizados por Tabogo Beats Radio, y esto es el viaje de música colombiana en vinilo. Y aprovechamos para saludar a toda la gente que se ha venido conectando, que estuvo acompañándonos esta noche. Por ahí está mi gran amiga Camila, está por ahí Cevitas también. Un saludo a la familia de Tabogo Beats, Tatiana, Felipe, Arishanti, el maestro Edgar Benítez, que por ahí también anda en la frecuencia, a María Paula, al viejo Sound System, que por ahí anda Leo. A todos ellos un fuerte abrazo, un saludo cordial. Al maestro Gostoso, que también anda por allí. Esto es Pedro Laza y sus Pelayeros, recordando el pueblo de San Pelayo, una de las cunas del porro. Y lógicamente la orquesta de Pedro Laza estaba especializada en este género, el porro, también el fandango, el mapalé, la cumbia y todos esos ritmos de la costa caribe de Colombia. Ahí en el lado 2 teníamos Roberto Ruiz, Lamento Guajiro, La Mano Descompuesta, Rito Esclavo, El Que Aguantó Aguantó y La Varita de Caña. Nos vemos el próximo martes a las 7 p.m. en una nueva misión aquí por Tabogo Beats Radio. Agradecer muchísimo a la familia radial aquí en la localidad de Suba, que siempre conectados generando nuevos proyectos, familia, alianzas, bien bonito todo esto que se viene y todo lo que está por venir. Esto es Rito Esclavo. Recuerden que Rito Esclavo es una cumbia compuesta por Otoniel Agudelo y es quien nos acompañó en la noche de hoy. Obviamente, la inspiración de Pedro Laza y sus Pelayeros para realizar este long play. Y como siempre, nos vamos con un lado C. Así no lo tenga el disco, el Palenque Sonoro siempre tiene un lado C para cerrar este viaje musical en vinilo de música colombiana. Sí, vamos a cerrar con unos muy buenos porros. Vamos a escuchar lógicamente al señor Clímaco Sarmiento, la Sonora Cordobesa, donde también tocó el señor saxofonista Rufo Garrido. Vamos a irnos también con la Orquesta Ecos. Y eso es el cierre del Palenque y lo que le va a abrir el camino a Frecuencia Omega. Ahí se quedan en Tabogo Beats Radio. Esto fue por hoy el Palenque Sonoro.

Pulca Tomasa. Ahora tenle miedo al fogón. Ella me dice que eso no importa, porque le gusta la picazón. Ya te picó la Pulca Tomasa. Ahora tenle miedo al fogón. Ella me dice que eso no importa, porque le gusta la picazón. ¡Ay! Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, Palenque. Sonoro.